en estos días se viene una nueva edición del Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, el FLISOL 2017, y hoy nos visita Diego Martínez, que está dentro de la organización, ¿no?, de este nuevo festival, de esta nueva edición. Y bueno, queremos saber un poco de qué se trata y también, obviamente, invitar a las vecinas y a los vecinos a que se acerquen, ¿no?, a participar. Diego, bienvenido, buen día, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, buen día, Flor, buen día, Pato, ¿cómo andás? ¿Cómo anda eso? ¿Bien? Bien, todo bárbaro. Acá estamos otra vez más. Es la séptima edición que se hace seguida en el mismo lugar, en el Cursa. Y bueno, este evento se trata, como decías vos, de invitar a la comunidad a que participe, a que se una a un grupo de técnicos, que parece que estamos como aislados del mundo, pero la idea es invitarlos a que vengan a aprender, a que vengan a participar, a que vengan a participar de talleres. Esto es el día sábado. Bueno, la idea es que la gente pueda traer su computadora, enterarse de qué es el software libre, ver qué cuestiones necesita y desde el Cursa, esto no es específicamente del Cursa, sino que es un evento aparte. El Cursa es el lugar de encuentro. Va a haber gente técnica para asesorar, para ayudar a instalar lo que necesiten. Y eso es simplemente. Los que están en los que tienen computador y ya los chicos empiezan a manejar este tipo de lenguaje, no hablan del Linux y otro software libre, y entienden, ¿no? Pero ¿cómo se lo explicamos a los vecinos que recién están comprando una computadora, por ejemplo, y no entienden mucho del tema? Exacto, bueno, no sabemos que los programas que usamos a diario tienen licencias, ¿no? Cuando uno compra, bueno, los programas a los que más estamos acostumbrados particularmente, que son, por ejemplo, el sistema operativo Windows, los paquetes de oficina de Microsoft, programas de diseño, la suite de Adobe, ese tipo de programas tienen licencias que a las que nosotros llamamos restrictivas, que son licencias de uso limitado, para un uso limitado. Si uno lo usa hogareño, cuesta un dinero; si uno lo usa para un comercio, cuesta otro dinero. Y esas son licencias por uso, por tiempo limitado. Lo que propone el software libre es la utilización de programas hechos por la comunidad que garantizan, desde el punto de la licencia, de la forma de uso, cuatro libertades básicas, que son la de poder ejecutar el programa, usarlo para cualquier cosa. Primero, que son programas que se pueden usar desde lo comercial, desde lo privado, desde lo hogareño, para lo que quieras. Ajá. Por otro lado, que se pueda copiar y distribuir. Yo tengo una copia del programa, se lo puedo pasar a quien quiera, porque al cambiar la licencia, lo que cambia es el hecho de la propiedad. Yo tengo un programa que es mío, claro, ¿no? Que a diferencia de cómo funciona el software privativo, que uno nunca es dueño de lo que compró, digamos. Uno es dueño de una licencia de uso limitada para una compu. Que generalmente se vence. Hay que renovarlo, ahí te cobran, exactamente. Por otro lado, la libertad de el que sea programador, el que sea técnico, de estudiarlo, de modificarlo, y de esas copias poderlas redistribuir bajo el nombre que quiera o como quiera, para que otras personas lo puedan usar. Son los programas que garantizan esas libertades, ¿no? Está buenísimo. Este festival se hace en simultáneo en otros lugares, claro. Digo, el día sábado, cuando se está haciendo esta instalación libre, también se está haciendo, exacto, en otros lugares. Se está haciendo en más de 200 países, de 200 ciudades en paralelo. Ya. Más, creo que este año ya hay como 300. Bueno. Si entran en la página, que es flisol.info, ahí se puede ver en todos los lugares donde se realiza, donde, ¿no?, se está realizando en paralelo. Diego, el tema de virus o no virus, presencia en los programas. ¿Qué pasa con los virus? ¿Hay virus en los programas, en estos programas libres, software libre? Bueno, estos programas libres tienen esa ventaja, ¿no? Por ejemplo, particularmente hablando del sistema operativo, uh-huh. y particularmente hablando de Linux. Sí. Claro, el primero que el 90% de los virus están hechos para Windows, entonces en Linux prácticamente no hay nada. Y por otro lado, al ser todo libre, al ser todo mantenido por la comunidad y hecho por la comunidad, y la posibilidad de que cualquiera pueda tener acceso a cómo funciona el programa, hace que estos programas estén disponibles desde repositorios oficiales. No hay que andar copiando, descargando de lugares que no son el mismo fabricante de los programas. Entonces se reduce la posibilidad de virus y de programas maliciosos a prácticamente cero. Es, uno instala Linux y después de 5 años, 10 años de la computadora está funcionando igual que el primer día. Mirá, eso es lo que no pasa con la mayoría de los programas privativos. Ahora, ¿qué va a estar pensando de esto de apropiarse del conocimiento de la tecnología, ¿no? Exacto. Fíjate que pasa en esto, pasa en todos los ámbitos, y ahora está pasando con lo que comemos también, ¿no? O sea, esto de los productos genéticamente modificados, por ejemplo, ¿no? Sí. Yo conozco algunos amigos y amigas que dicen, no, guardé choclo, ¿sabes? Dice, guardé los granitos, un choclo tremendo, le había venido, ¿viste? Entonces, para ver si le salía, cuando lo siempre voy a tener unos choclos, y no pasa nada. Claro. Y eso es porque tienes una licencia y te la cobran, y... Y ya están preparados para que... Y si querés choclo, comprame semilla genéticamente modificada, ¿no? Claro. Esto es más o menos lo mismo, ¿no? Esto es muy parecido. Esto sería muy parecido, a ver... Mira vos qué se me ocurre, no sé si a vos se te había ocurrido, pero comparar la semilla tradicional que la usa cualquiera y que inclusive se ha venido modificando con la historia, ¿no? Sí, exacto. Producción comunitaria. Exacto. Y no es de nadie, nadie cobra nada por eso. Eso sería el software libre. Eso sería el software libre, ¿no? Claro. Y el maíz genéticamente modificado, que no se puede sembrar el granito, porque el que vos sacaste del choclo, ese sería el software privado, ¿no? Exacto. Sería una analogía muy buena. Sí, ¿no? Sí. Por ahí iría, ¿no? Claro. Bueno, algo... Bueno, acordate el choclo. Cuando des charla, pues acordate el choclo. Me tengo que acordar del choclo. Sí, hay varias analogías que están muy buenas. Pero esa es buena, porque es muy buena. Porque uno se pone a pensar, la semilla es fruto de toda la cultura humana, ¿no? Exacto. Se fue mejorando, la semilla la fue mejorando el hombre, y nadie cobró nunca por esa modificación genética. Exacto. Ahora te ponen una cosita así y ya te la cobran. Exacto. Qué bueno, che. ¿Qué hay que llevar? ¿La compu nomás? Y tiempo, bueno, ¿no? Hay que tener mucho tiempo. Y ni siquiera, el que quiera puede ir a ver de qué se trata incluso, ¿no? La idea es, porque en lo que es sistema operativo, que es particularmente Linux, ¿no? Hay mucha gente que no sabe lo que es antes de querer instalar en su compu, quizás quiere ir a ver o quiere ir a buscar una solución de otra cosa. El diseñador gráfico usa Corel, usa Adobe Illustrator y quiere ir a ver, y hay en prácticamente todos los ramos hay alternativas libres, que son programas muy buenos de calidad profesional. De hecho, acá en Latinoamérica en general no está muy difundido, pero en otros lugares del mundo realmente la primera opción es el software libre, y que puede ir a ver, a charlar con nosotros, a ver qué solución se puede dar a su problema en particular, incluso a su problema en su empresa, en su negocio particular, ver qué alternativas tiene para no tener que pagar licencias de uso y ese tipo de cosas. ¿Sabes qué se me ocurre también, no? Lo imagino el software libre como artesanal, o sea, no hay ninguna cosa igual a la otra, ¿no? Yo armo el programa y a lo mejor es el único programa en el mundo, ¿no? Claro. Lo voy modificando porque lo adapté a mis necesidades. Lo interesante es que incluso hay empresas grandes que desarrollan software y desarrollan software libre. Hoy que hablábamos del cine, hay una cosa muy importante, que es que, por ejemplo, el 95% de la industria del cine de Hollywood funciona con software libre. No me digas. Claro. Software libre. Exacto. Hollywood. Sí. Mirá, o sea, hay algo... si hay algo privado. Ahí te das cuenta, bueno, ahí te das cuenta que ellos si no tendrían que pagar licencia absolutamente por todo lo que usan. Ajá. Y casos, nada, casos importantísimos, como decir Toy Story o decir Avatar, están desarrollados con software libre. Mira vos. Qué bárbaro. De hecho, lo que usamos en nuestros teléfonos, el Android, es software libre. Si uno va a los casos grandes, Facebook, ese tipo de cosas, están hechos con software libre. Ajá. Claro. Ah, mira vos. Diego, además del sábado de las instalaciones y los talleres que van a hacer en la biblioteca del Cursa, el jueves hay charlas, ¿no? El jueves va a haber charlas en el espacio del microcine del Cursa. Vamos a arrancar. Tenemos una duda con el horario de arranque porque estamos con un problemita de la primer charla, si va a poder asistir la persona o no, que es una charla muy interesante sobre Bitcoin y la tecnología asociada. Así que es posible que arranque 2 horas más tarde de lo que está en el programa oficial en, ajá, la página de FliSol. Pero bueno, más allá de esa charlita que no está confirmada, hay varias cosas muy interesantes. La primera es la presentación del sitio de NTB, sí, donde van a estar los chicos presentando el desarrollo del sitio y además plantear un nuevo proyecto que tienen, que es migrar a software libre, uh-huh, en determinadas etapas de la... del proceso de generación de contenido, de almacenamiento, de programación. Está bueno. Hay varias cuestiones que lo mismo, ¿no? Programas con licencias grandísimas que pueden solucionar de esa forma. Así que van a estar hablando de eso y presentando como evento principal el sitio nuevo. Por otro lado, la segunda charla... que también es muy interesante, va a estar la gente de Altec contando la experiencia de una experiencia de tendido y mantenimiento de fibra óptica, que bueno, que tiene que ver con el trabajo que realizaron ellos sobre la red federal de fibra óptica que se viene trabajando ya hace un montón de años. Luego, para finalizar, el último evento del jueves va a ser los chicos de las cooperativas de Besoft y SLAM, que no sé si los han venido, creo, en sí, algún Tatiana. Momento. Sí, SLAM. Tatiana, Lucas, Luciano. Sí. Bueno, ellos van a contar su experiencia trabajando con software libre en el ámbito privado. Ah, bueno. Porque algo muy interesante es que el software libre no significa tampoco para los desarrolladores regalar su trabajo, sino que lo modifica la forma en que funciona. En vez de a través de licencia, pasaría a tratarse al programador como un oficio, uh-huh, al programador, al administrador de sistemas como un oficio, el cual vende su trabajo, ¿no?, y cobra por su trabajo, y de eso se trata. Los chicos tienen una cooperativa de trabajo y vienen a contarnos sus experiencias, particularmente una que tuvieron en la Quiaca, donde hicieron todo un montaje de una intranet donde brindan todos los servicios de redes sociales, de chat, de, uh-huh, de video y de unas cuantas cosas de forma local, sin internet, para los chicos de la Quiaca que no tienen acceso a internet. Mencionaste Altec, y Altec es todo un orgullo tecnológico de la Argentina. Exacto, y de la provincia. Sí. Ellos también utilizan, te pregunto esto, ¿no? ¿Software libre? De hecho, el 99% de la infraestructura y de lo que es las tecnologías de redes del mundo es software libre. Sí, ellos, de hecho, en la provincia hay un movimiento hacia hacia el pasaje al software libre de los distintos ministerios. Ellos mantienen toda la estructura de red hasta el usuario final en la provincia. Así que sí, es el... ellos trabajan con software libre. Está bueno. De hecho, son bastante unidos a ese... Me asombró esto que vos dijiste, de el 99% de las redes, ¿no?, y de los soportes en el mundo están caminando, o sea, están utilizando software libre. Claro, digamos. Vamos a tener que mudarnos, Flor, ¿eh? Sí, hay que migrar. Estamos quedando en el 1%. Estamos quedando en el 1%. Tienen que venir a la empresa. No, a ver... Con las computadoras personales es al revés, lamentablemente. Sobre todo claro, acá, todo lo que es infraestructura, todo lo que es internet, corre la mayoría sobre software libre. Todo lo que son las computadoras personales, no, es algo que estamos tratando de mostrar. O sea, mira qué cosa, ¿no? Donde hay plata, está el software libre, ¿no? Más que nada, digamos, sí. Porque digo, la venta de las computadoras y el uso diario nuestro, o sea, está el software privado. Claro. Domina el software privado. En el otro, que ya es más de red, más comunitario, sí. El software libre, ¿no? Sí, no, y lo que tiene que ver con cosas que tienen que andar bien, que no pueden fallar. Claro, es cierto. Donde tiene que estar la estabilidad, eso que tiene que estar funcionando 24/7 durante años, ahí está el software libre, sí. Buenísimo. Bien. Bueno, Diego, te agradecemos por haber venido y bueno, ojalá que vaya mucha gente el jueves que están las charlas y el día sábado. Perfecto. Que están las instalaciones y los talleres. ¿Puedo agregar un comentario? Sí, pero ¿cómo no? El sábado, además, claro, además de que es desde las 9 de la mañana hasta las 19 talleres, instalación, sí. Asesoramiento y esta cuestión de que puede ir cualquiera a buscar su solución, va a haber talleres en paralelo. Ajá. A la mañana, a las 11 de la mañana, un taller de ofimática libre para el que quiera ir a ver de qué se tratan los programas de oficina, de procesador de texto, plancha de cálculo, de software libre. Luego a las 12 del mediodía, para los TICs de primaria, se va a estar hablando el profesor Yukanovici sobre la aplicación y la instalación y el mantenimiento de los carritos de primaria para armar aulas virtuales. Después a la tarde, a partir de las 2 de la tarde, tenemos una experiencia de programación donde se puede ir cualquier persona a ver de qué se trata la programación y aprender a programar. Y a partir de ahí tenemos dos eventos más de programación, uno de programación web con Python. Después los chicos de SLAM van a estar presentando otra forma de programar con Python. Y más adelante tenemos un tallercito de audio que voy a dar yo para que conozcan lo que se pueden hacer con los programas libres y para presentar un curso de audio que se va a hacer en el segundo cuatrimestre en el curso. Bien, muy bien. Bueno, buenísimo, muchas gracias.